El futuro tiene un nuevo nombre, Destripando. Redefiniendo el universo del podcast. Somos lo improbable en un universo imposible. ¿Estás listo para el mañana? ¿Hoy? Y bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como cada semana es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a cada uno de los siempre firmes y constantes miembros de este distinguido podcast. Aquí a mi diestra tengo al siempre constante, al siempre sonante, mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su emisión humilde y nada amable, como de cada semana, de Destripando. Aquí frente a mí tenemos al elemento de moda, al lleve, lleve la mascarita, al comercial de PETA incluido, el mismísimo Wookiee. Ok, y aquí a mi siniestra, desde los Highlands de Jalisco, el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenido al único programa serio en el cual no vamos a hablar de cosas como de niñerías, como series animadas o juguetes. Eso es para otros programas. Sí, claro, ¿en qué Oye, estamos? Cámbiale el título. Sí, pues, déjame saco otra pregunta, güey. Pero bueno, en lo que piensan, ¿qué otra chingada pregunta o qué otro tema podemos hablar el día de hoy? Vamos a agradecer a nuestros Patreons porque sin ellos no podríamos haber hecho muchas de las cosas que estamos intentando seguir haciendo, pero necesitamos más apoyo de más banda. Sin embargo, nosotros no contamos con una armada cualquiera, tenemos un escuadrón galáctico que está compuesto de ¿quién, Wookiee? Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio y Sargento Hernández Eric. Exactamente, a ellos nuestro más honesto y sincero agradecimiento y a todos ustedes, bola de pelandrujos, ya saben, es la invitación para que nos apoyen en el Patreon Initiative. Pero bueno, rápidamente, para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Pues la pregunta es, ¿cuáles son las nuevas propuestas que tienen de contenido este cuate? No, la pregunta es, ¿cuál es la mayor revelación de He-Man y los Amos del Universo? No, esa sí te la voy a contar hasta el tercero, güey, porque creo que se quedó en cliffhanger, una madre así por el estilo, ¿eh? De hecho. Honestamente, sí. No, de hecho, lo que vamos a hablar es de Masters of the Universe Revelation. Ojo, aquí es bien importante hacer la mención, y para que no haya de que, ay, güey, es que no salió, ay, es que no es He-Man and the Masters of the Universe, nada más es Masters of the Universe Revelation. Por lo cual, spoiler alert, si no la han visto, pero no, si ya la vieron, no hay bronca. Y al más puro estilo psicotrópico, con eso de que te matan a He-Man a los 5 minutos del primer episodio, güey. 7. Al minuto 25 del último. Del primero. Spoiler. Del primero. No, güey, porque el minuto 25 ya empiezan los créditos, güey. No, al minuto veintitantos del primero, ¿dónde se sacrifica noblemente? Lo matan, güey. Ah, no sé si es en el último episodio, ¿verdad? ¡No, ya! ¡Está peor que yo! No, bueno, con este programa creo que ya vimos por qué no tenemos Patreons. Al más puro estilo psicotrópico, güey. Yo lo dije, advertí, sobre advertencia no hay engaño. Pero bueno, rápidamente, lo que estamos hablando es de la nueva serie transmitida por Netflix, producida por Kevin Smith. Eso es muy importante porque ya gente, ay, es que va a estar bien chido escrita. Hasta donde yo me quedé, ojo, creo que no escribió uno de los episodios. Sí. El primer episodio lo escribe. Y aquí, a ver, aprovecho la cuestión. Ojo, porque, y yo lo mencionaba cuando teníamos Discord, literalmente todo mundo decía que Kevin Smith es el showrunner y no es el showrunner. No le han dado el título como tal, es productor ejecutivo, que hace las funciones de showrunner, ojo, pero ni Mattel, ni Netflix, ni el mismo Kevin Smith. Hasta la semana pasada Kevin Smith dijo, ¿sabes qué? Soy el que he estado a cargo del proyecto, pero no le han dado el título de showrunner. Técnicamente Adam Bonnet, que es también el productor, él es el que literalmente maneja las licencias de Mattel, ha hecho las películas de Barbie, de He-Man, etcétera, él es el showrunner real y es, haz de cuenta que es como el Kevin Feige, si quisiéramos poner una especie de paralelismo, pero Kevin Smith, por mérito propio, sí escribe el primer episodio, no dirige y sí es el que lleva al, literalmente la línea de todo, pero el que le autoriza los cheques y la línea de las historias es Adam Bonnet. Entonces, si es, no le han dado el crédito, no sé por qué los acuerdos, pero sí hay que darle el mérito a Kevin Smith. Es que Kevin Smith viene siendo como de Iron Man el director, ¿no? Se me fue el nombre, el famosísimo ahorita... John Favreau, exactamente. Entonces ya vimos, o sea, es como dice Bonnet y Kevin Smith viene siendo Favreau en este momento, ¿no? En caso igual de porque pegue, anda medio que quemado lleve. Smith. ¿Por qué qué? Kevin Smith no, ya llevaba bastantes años medio quemado a nivel creativo. Pero eso pues no tiene nada que ver. Imagínate que su podcast es lo más relevante. No, pero eso no tiene nada que ver, o sea, en el sentido, recordemos que él estuvo a punto de ser... A nivel mediático, alguien que no ha pegado tanto, dices, es el showrunner de lo que espero que pegue, puede que afecte, ¿no? Pero no, es que él ha estado con varios, exactamente, o sea, no está quemado en ese sentido, le ha ido mejor, pero es porque él se aprovecha de otro tipo de cuestiones, o sea, te vas a lo que te hace más dinero, que en su caso fue los podcasts, pero recuerde que lo anunciaron esta semana como una de las voces para Sandman, ¿eh? O sea, no es como de que esté súper quemado, el güey tiene buena reputación, en Netflix está bien parado, en AMC está súper bien parado porque les ha hecho literalmente la serie que iba después de The Walking Dead, la de Comic Book Guys, y tenía muy buenos niveles de ratings. O sea, él no es un powerhouse, pero es de las personas que ha tenido buenos acuerdos. Y concretamente ahorita Netflix está trabajando en otros dos proyectos. Está trabajando en otro proyecto con... Recuerda que los episodios que él hacía de Supergirl y después hizo creo que uno de The Flash, eran de los más vistos. Entonces sí, no está quemado, ¿eh? No, yo estoy de acuerdo contigo. Simplemente el giro de él cambió, ¿no? A las películas que nos tenía acostumbrados de comedia o sitcoms adolescentes. Como tal, pues cambió realmente su giro. Es importante también, creo, que el equipo de animación que se le asignó a esta serie es el mismo que tiene Castlevania. Tengo entendido. Es correcto. Entonces, pues vemos que Netflix está apostando por estas licencias que son, de cierta manera, quemadas, pasadas de moda, y está apostando en lo que son los revivals, ¿no? Como tal. Y ahí rápidamente, Powerhouse Animation es el nombre del estudio. Ellos son tejanos, tienen oficinas en California, ya le han hecho dos proyectos. Ellos también tienen otra cuestión que es bien interesante. Ellos trabajaron literalmente con Clerks, la serie animada para HBO. Entonces, ahí se entiende cómo ha sido el proyecto. Y Kevin Smith, no por defenderlo, porque ni que estuviera en nuestro programa para que nos dé rating, pero recordemos que él tiene contactos que ha logrado usar, porque gracias a él tienes cosas como Mark Hamill, güey, como Skeletor. Si no era por Kevin Smith, no hubiera estado. Entonces... Oye, Tila es Sarah Michelle Gellar. Exactamente. Sí, o sea, honestamente, el cast sí tiene gente así como que dices... Lena Headey. Sí, o sea, está heavy el cast de voces en la serie. Pero antes de empezar con todo eso, lo que sí hemos estado notando, y creo que es algo que ya se le ven las ganas, está brincando así rápidamente mi carnalito, ¿cuáles son las diferencias entre la primera aparición de He-Man carnal, lo que son los minicómics, que son un madral de minicómics, y lo que es lo que vendría siendo el inicio de la serie, que sale así bien Gigi de varita mágica, dame poder, una estrella porno quiero ser, ¿no? Una cosa así está, ¿no? Fíjate que hay muy buenos documentales, que yo creo que los vamos a recomendar al final, pero realmente se ve la idea que tenía Mattel en su momento, de lo ardido que estaban por haber perdido la licencia de Star Wars tal cual, y que perdieron completamente el piso con del dominio del mercado de juguetes para niños. No para niñas, porque para niñas seguían siendo los reyes con Barbie. Entonces, pues el problema es que tenían que competir contra Star Wars. ¿Qué hacían? Empezaron a quebrarse el coco, literalmente, ¿qué podían hacer? Y en la mente de los creativos, ya no voy a entrar en nombres, todo vean los detalles, pero empieza a rolar la idea de que querían algo masivo. O sea, no querían adaptarse al patrón de figura de establecido por Star Wars, que había revolucionado la industria. Nuevamente se salieron del molde y empezaron y pusieron figuras mucho más grandes y masivas. Se salieron del molde para después reciclar moldes, pero bueno, lo veremos más adelante. De hecho, salieron del molde porque según platica este cuate, lo que hizo es, me parece que es The Big Jim, el que tenían, y le puso masa para que se viera masiva, plastilina, ¿no? Entonces empezó a hacer un cuate masivo, porque dijo que lo lógico sería que midiera 2 metros prácticamente y pesara 350 kilos, ¿por qué no? Entonces, pues, sí, entonces te das cuenta de lo que querían, ¿no? Algo que fuera para machos alfa, mal plan, ¿no? Entonces, tienen este concepto, las malas lenguas también dicen que tratan de ver qué propiedades tenían, porque previamente ya habían licenciado, me parece que es Galáctica, y no, ¿qué otras películas salieron por esa época? Ah, Battlestar Galáctica. Sí, y tenían otra película por ahí que no lograron, evidentemente, colocar los juguetes que eran, fue un fracaso esas licencias, y entonces dijeron, y se salieron del molde y dijeron, vamos a hacer al contrario, un producto netamente pensado como juguete. Eso es muy importante. He-Man, la diferencia que tiene es que empieza como juguete. Entonces establecen el nombre de He-Man. Lo padre es ver la relación, que estos cuates no se pelean tanto por los títulos, ni que esto, ni qué hizo cada quien, sino que cada quien forma parte de un equipo. Y eso es lo padre. Se ve que por eso funciona este producto, que está pensado y todas las mentes van aportando ideas. Entonces, lo que están pensando, güey. Exactamente, están pensando en cómo atacar y enganchar al niño para que compre los juguetes. Sí, no te saltes esas frases, carnal, porque es así. Estaba pensando en qué, güey. ¿En qué? Entonces, pues yo estaba pensando. Es que esperaba que alguien lo completara, porque así es como trabajaban. Oye, que sea fuertote, sí, y que su enemigo sea, pues, fuertote, pero como calaca. Ajá. Entre todos unían. Yo me acuerdo que lo que más me traumó de niño fue que me salió un esqueleto cuando yo fui a un parque de diversiones y estoy traumado desde ese día. Y sorpresa. Pero eso no sacaron de ahí de la misma línea de Big Jim, güey, porque yo me acuerdo yo llegué a tener todas las figuras de Big Jim y había uno en particular que era de los enemigos, que era el Dr. Draco. Ese no, porque era el que tenía el dragón y tenía su jeep y era calvo y la mano de titanio y no sé qué tantos madre. Pero uno de sus compinches o unos aliados más adelante tenía exactamente la misma cara que Skeletor, güey. Entonces, si son si es Mattel, así como que, ay, güey, ¿de dónde vamos a sacar? Y bajo el esquema de vamos a reciclar, fue básicamente mira, pues ya está aquí el molde de la cara de Calaca, pues pósale ese güey, ¿no? Así rápido. Teóricamente, Skeletor lo dibuja ya el diseñador que encontraron, un Grumpy que tenían ahí en la bodega, digamos. Y tal cual dice que él lo hizo por la experiencia que tuvo. De hecho, el documental de Toys That Made Us empieza con eso. Que se impactó por eso y lo vio como una parca, ¿no? Supongo que se le apareció con la capucha y la cara de calavera, ¿no? Entonces, él dice que es eso. No dudo, porque efectivamente reciclaban y usaban todo lo que podían de los moldes que tenían. Entonces, pues algo debe de haber, igual y con eso se acordó y le echó de su cosecha, vete a saber, ¿no? Eso jamás está comprobado ni lo van a aceptar seguramente los creadores, ¿no? Porque cada quien va enriqueciendo su historia. Entonces, lo interesante es todo este proceso y el brainstorming que hay, y ellos trataron de vender, porque iba a salir la película de Schwarzenegger como Conan, y quisieron vender los juguetes. Entonces, cuando van a ofrecerlos, se dan cuenta que hay muy pocos personajes y de repente dicen, oye, pero va a estar buena, ¿y qué? ¿Y cómo va a estar? Rated R, vete al diablo, no puedo vender juguetes para niños. Entonces se empiezan a quebrar la cabeza y de ahí surge el nombre de He-Man. Todo el mundo va poniendo su granito de arena, pero es muy distinto, es una historia mucho más espada y hechicería, que fue siendo soften conforme fue pasando un proceso creativo. El proceso creativo que va detonando como tal es, vamos a ver, necesito esto, ya tenemos 8 personajes que son los primeros que vamos a poner, ya tenemos al villano, ya tenemos al protagónico y a todos los más importantes que siguen, ¿no? De ahí van todo el mundo aportando nombres, Valors of Power, de hecho, cambia a Masters of the Universe porque decían que tenía una connotación religiosa que no le gustó al director de Mattel en su momento, cambian el nombre. Entonces, como estaban muy orgullosos de He-Man, deciden ponerle He-Man and the Masters of the Universe, un nombre extremadamente largo, quizás no nada comercial, pero así se lanza al mercado. Van a ofrecerlos a las jugueterías y de repente, cuando llegan con las jugueterías, dicen, está toda madre, pues están chidos tus juguetes, te veo bueno el proyecto, oye, pero, ¿y estos güeyes quiénes son, no? ¿Cómo los van a conocer? Y se quedan así de, no tengo ni idea. Oye, yo sé, es que no te hemos platicado. Tenemos un proyecto, vamos a hacer dos especiales para televisión animados. ¡Ah, qué chingón, ¿no? Entonces salían de la reunión, lograban colocar sus juguetes. Decían, oye, ahora tenemos que hacer una animada. Vamos a buscar con Filmation. Entonces se acercan con Filmation y Filmation les dice, pues, ¿qué te parece si en lugar de dos especiales te hago una serie de televisión? Casi por el mismo precio, es lo que dicen, ¿no? Entonces empiezan a producir. En el Inter van con otro, creo que es Toys R Us, al que van, y de repente dicen, oye, está toda madre, pero la gente conoce la historia de Star Wars, la gente conoce esto. Si yo lo lanzo ahorita, ¿qué voy a hacer? Dice, no te hemos platicado, es que vamos a meter un cuentito. Entonces, decían, no manches, oye, qué buena idea, quién sabe qué. Entonces salían y, hay que ponerle un pinche cuentito en friega, ¿no? Entonces ahí surge la idea de los mini cómics. Lo más curioso, te digo que todo esto fue evolucionando y los mini cómics, creo que fueron primero, pero de hecho, corrigiendo, primero son los mini cómics, luego va y dicen, oye, está toda madre, pero los niños, aquí dice que tus juguetes son para 5 años y más. ¿Qué vas a hacer? Dice, sí, los niños no saben leer. Y dice, vale madre. Entonces se le ocurre la idea de la animación. Entonces todo eso se fue complementando y en el Inter va pasando. Los mini cómics son mucho más salvajes, se ve un estilo netamente de Fraceta. De hecho, escogen para los primeros tres, que eran alrededor de 32 páginas, si me recuerdo bien, a Gerardo Alcalá, que tiene un estilo muy parecido a Fraceta. Entonces, inclusive en las cajas también ponen al estilo, también muy al estilo Fraceta los dibujos. Si se dan cuenta, las cajas tenían un arte muy atractivo para espada y hechicería. Me parece que los primeros y el más importante es uno que se apellida, creo que es filipino, Obrador, o Obrero. Ay, es un honor estar con él, ¿o qué? Obrero y proletario. Pero bueno, entonces vemos todo este concepto y cómo va amalgamando y va conceptualizando y se va desarrollando todo el concepto de los Masters of the Universe. Cuando llegan a Filmation, aparte, estaba acostumbrado a pasar las emisiones en sábado y domingo. Entonces les ofrecen entre semana y directo a sindicalización, un producto que era nuevo para ellos. Entonces eso es otro concepto plenamente. De hecho, al principio, en los mini cómics, He-Man solo traía un hacha, no traía la espada. La espada es muy interesante porque en el mini cómic lo que hay, que es lo que preguntaba originalmente Nightwish después de toda esta introducción que di, encuentra a de Godes como tal, que es de Sorceres, y le da un traje. Él sale de su tribu, netamente con su taparrabos, más Conan no se puede, descalzo y todo, y encuentra a la diosa que le da su traje, que el traje es el que le da poder como tal. Entonces la fuerza descomunal la obtiene de su traje que utiliza, y le da también el Sky, se me fue el nombre, el con el que se desplaza, el famoso deslizador que tiene. Oye, una pregunta rapidísima y antes de que nos preparemos para ir a corte, porque con He-Man ha habido alguna especie de reinterpretación sobre el manejo de vestuario, y el clásico trae la cruz de hierro en el pecho, y en otras versiones, incluso en los juguetes, trae la H estilizada. Y era curioso porque, esto es un ligero spoiler, es curioso porque esa H estilizada hasta Skeletor podría utilizarla y dices, pues es que la H si la volteas es como una E de Skeletor, o es Skeletor con H, es G-Skeletor, ¿no? Entonces, originalmente, ¿qué onda? ¿Sabes por qué se hizo ese cambio? ¿Qué onda? Fíjate que tengo entendido que en algún momento tuvo como la famosa batiseñal y entonces la aventabas al cielo, pero parecía una cruz nazi. Pues la cruz de entonces, hierro. Entonces, por eso viene el cambio a la H. Entonces, como que poco de sentido, que no se dieron cuenta que era un símbolo hindú, bola de incultos, güey. No, esa era la suástica. Pero es que es, tienes al héroe todo mamado con la espada, ascendencia bárbara y con la cruz de hierro. Eso podría ser para el Cuarto Reich. Sí, exactamente. Nada más se ve que a este güey lo mandaron primero a broncearse a Acapulco. Pero fuera de eso, pues sí, está perfecto. Entonces, sí, vas eliminando y vas tratando de incluir cosas, ¿no? Por ejemplo, Sorceress, no era Sorceress, tenía el traje famoso de Tila, de la cobra. Y por eso después sabemos que, spoiler, si no saben, no vieron los capítulos originales, que es el segundo capítulo, me parece que lo revelan. Sorceress es la madre de Tila y la da al cuidado de Man at Arms. No sabíamos si el padre es Man at Arms o surgió de manera cuasi milagrosa, como suele pasar en las fantasías, ¿no? Y pero, se queja de mis spoilers, güey. Eso no lo dije, no lo dijeron en toda la serie. Güey, lo dicen en la serie original. En la serie original, en el capítulo 2 de los 80, ya si no la vieron, no jodan. Entonces, y de hecho, ese episodio lo escribe Paul Dean. Es correcto, es que es otro, eso es otro. Y Bruce Timm, adivina, también trabajó en esa serie. Él hacía los backgrounds. Ah, ok, está interesante. Y bueno, de esa manera nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes, donde cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro mismos que te introduje a lo largo y ancho de este bloque. Sé que lo disfrutaste, por eso regresarás, porque no solo estaremos en audio, también estaremos en videos. La invitación para que vayas a nuestro canal de YouTube y participes con nosotros durante la grabación en vivo de este programa. Y bueno, si no hay nada más que agregar, nosotros nos vamos pues con el Orilla y el reggaetón, sí, cómo no. Vamos y venimos. He-Man. Yeah, you drew my heart and my blood is feeling, babe. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie. Now I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is, please, in the depths of your fjord, when the storm is raging and your body's shaking, pull my pole tight and you ain't get no aching, your breakfast is ready, isn't it good, comes to my morning, no region work, I'm swimming against the stream, I don't care, I'm soon getting there, with the summer's there, no, Nicolatino, quiero triperino, mátale el vino, pero despacito, vamos a bailar en la playa. Vamos a bailar el maligno ritual. Profanar la tumba, ritmo de la rumba, tu felicidad, no brilla el reggaetón. Esta vida loca, a mirar la boca. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de un bloque. Sé que lo disfrutaste, por eso estás aquí de regreso, porque no solo estamos en audio, también estamos en video. Esta es la invitación pelandrujo para que vayas a nuestro canal de YouTube y convivas con nosotros durante las transmisiones. Obviamente, sigue todos los protocolos, ya sabes, le puedes dar like, le puedes dar subscribe, le puedes dar a la campanita, lo que sea necesario. No haga nada, ni aunque se los mencione, no haga nada, punto. No, pues, así acaban siempre, güey, te digo. Mientras no le den dos veces al subscribe porque se salen del canal, no sean tontitos. Eso estoy de acuerdo. Ese consejo vale la pena hacerlo, meme. Y digo, básicamente para que les llegue la notificación y puedan cotorrear con nosotros, como ya está por aquí Carito Ramos. Bueno, ahora sí que buenas las tengas, Carito. Y obviamente también al buen Jerry de la Cruz. Yo tengo la respuesta, Kevin Smith. Ok, no sé. Ah, ok, creo que no le gusta. Pero bueno, rápidamente, antes de irnos con esas respuestas a las preguntas en el canal, vamos a... ¿Cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, la pregunta del día de hoy es que dice Carito que ella tiene la respuesta, pero no, es respuesta de los amargados que no aprecian cosas para... Seguramente se quejó también de la nueva versión de He-Man. Bueno, esa ni cómo defenderla. La pregunta de este episodio es ¿cuál es la mayor revelación de He-Man y los amos del universo? Curiosamente y contrario a mi costumbre, ahora sí no la pude contestar a la primera. Así de que, ah, otra cosa mariposa, ¿no? Porque... tiene varias revelaciones interesantes en cuestión de toda la historia, de toda la trama. Honestamente, y antes de ir directamente con la nueva serie que se liberó el día de ayer en Netflix, que son 5 episodios, que ya quedamos que el showrunner no es Kevin Smith, que es el productor ejecutivo y el director de la animación en varias cosas. Del primer episodio, Adam Bonnet, volvemos al punto, bueno, escuchen el primer bloque, técnicamente Adam Bonnet es como el Kevin Feige de aquí y Kevin Smith es el showrunner que no le podemos dar el título. Exactamente. Y en todo el bloque estuvimos dando esos datos y al más puro y estilo leguleyo, como es costumbre de mi carnalito Zico, pues nos retacó de datos bien innecesarios que mañana ya no nos vamos a cortar, ¿no? Pero pues mientras, así que, oh, mira, pues sí es cierto, y mañana de qué hablamos, no sé, güey, pero pues, estuvo chido. Nos habíamos quedado con la cuestión de los cambios, que ya llegamos al punto en lo que la gente de Mattel llega con Filmation es así como de que, ah, mira, les vamos a cambiar los nombres a los personajes porque somos bien bolsones, somos Bilbo Baggins y... ah, no, ese es otro duende. Pero vamos a cambiar los nombres porque no nos cuadran. ¿Cómo estuvo la historia de eso, carnal? Tal cual, o sea, deja que cambien los nombres. Van cambiando la actitud netamente. Como dimos la historia, se va haciendo soften hasta que tienen la necesidad de producir una serie animada. Entonces, para llegar al público de 5 años, es muy interesante ver, porque generalmente lo que pasaba y el canon que dictó Star Wars es que se licenciaban los juguetes como tal para producir este, para producir las figuras de acción. Y en cambio He-Man es concebido desde juguete hasta llegar a animación y posteriormente a filmes y a todo lo que, hasta role-playing y todo lo demás. Entonces, lo que hacen es que cambian. Y es muy interesante, porque ya sea lo que ya capté a lo que quieres que vaya, carnal, pero llegan y te dicen, oye, He-Man, ¿qué tiene? ¿Una espada? No manches, o sea, ¿cómo va a estar usando una espada? Bueno, un hacha, no, está muy agresiva. La espada, bueno, sí, pero no la puede utilizar. O sea, realmente la utiliza como Star Wars, como lo al principio lo hacen, ya se enoja el Wookiee, pero como le hace Luke para deflectar láser, ¿no? Es como, como la utiliza en un principio. Y, pues, tal cual. Entonces, oye, ¿pero qué más puedes aportarle? Pues, dale consejos a los niños. Entonces, todo eso se va haciendo el Soften. De hecho, ya habían pensado en el Príncipe Adam para que no existe como tal en los minicómics. Y después se hace y sale previamente en DC Comics, carnal. En el DC Comics Presents número 47, tres números, lo presenta Superman, como debe de ser. Y ahí hay varias revelaciones, se introduce la familia real, pero ya se tenía estipulado porque necesitaban un año de trabajo para llevar los capítulos que iba a presentar Filmation. Entonces, tal cual. Pero, por ejemplo, había detalles, meten al famoso Orko. Y Orko, de hecho, en la serie animada que tuvimos ahorita en Netflix, hicieron un juego de palabras con eso, nada más no lo revelan cómo es, pero sí hacen alusión a ese tema, que dicen, es que ese no era mi nombre real. Lo dicen en la serie animada. Y, de hecho, el nombre que tenía original me parece que era Gorp, y tenía una G. Entonces, los de Filmation le dijeron, no, chico, hay un problema. Como dice Dan, tiene que ser la A, que es simétrica de Alvin, la I o una O. Bueno, pues llámenlo Orko, ¿ya qué? ¿No? Entonces, ahí cambian, empiezan a haber cambios. Entonces, Kringer, por ejemplo, también hacen la personalidad de Kringer, no solo de Battlecat. Entonces, todo eso se va haciendo en base a lo que ya habían planeado y habían presentado en los cómics de DC Comics. Y lo llevan a la serie animada. Entonces, ahí se va haciendo el soften, digamos, para niños, porque realmente siempre estaban los juguetes dirigidos de 5 años a más. Ahora, fíjate, aquí hay una cuestión bien interesante ya para entrar de lleno a lo que es la nueva serie que se está transmitiendo en Netflix. Como bien lo mencionas tú, esta es una serie que Animation y la gente de Mattel llevaron a cabo para, ¿sabes qué? Pues que también le dé consejitos a los niños, así como el Duende Bubulín y todo ese tipita, la Perlita y Yeyo el Camello, de que, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer una historia, historias con moraleja, ¿no? Con una lección social al final del día. Y eso es algo que, a lo mejor, ese es el punto por el que yo no, en particular, no fui tan fan de He-Man, porque cuando sale He-Man en caricatura, que es 1984. Sí. 85, creo. Ajá. Yo ya estaba en preparatoria, entonces era así como que no, güey, están los Thunder, con lo permiso. A mí me pasó con los Halcones Galácticos, carnal. Con el Niño de Plata, que utiliza el mismo formato. De cobre. Exactamente. Era de plata, pero lo devaluaron. No, era Nickel originalmente, pero sacó el cobre al final, el culero. No, pero te digo, eran cuestiones que, de una u otra manera, He-Man sí está ideado para animación. Ojo, hay que hacer la decisión. Para animación. Era un producto, y como bien lo mencionaste en el bloque anterior, para niños de 5 años, güey. O sea, es básicamente es la caricatura que pone en cuestión las actitudes para al final darte una moraleja y de que sí, somos chidos todos al final, y o aprende, no seas tonto, o vas a ser como cualquiera de los villanos que salen en la serie, ¿no? Hay un aspecto muy chido en la producción y es, bueno, primero vienen con el nombre. Los nombres dicen ellos mismos que son muy estúpidos para ponerlos y ves los nombres así de juegos de palabras, que son muy tontos de repente. Pero no importa, van dirigidos bien a un mercado que sabían para dónde iban, ¿no? Pero todo eso se va viendo la maravilla y estudian la psicología del niño. Y hay una frase que es muy importante, el I got the power, que dice que le estudiaron y dieron en el clavo, porque el niño es el amo de los juguetes. Entonces él es el dios, él es el que maneja a todos, entonces él es el que tiene el poder. Y eso es empoderar a un niño o una niña desde el momento que maneja sus juguetes. Entonces eso es un punto, y yo creo que es de los puntos más importantes que tiene esta gama de juguetes. Pero ahora, sí, ya pasando a la versión actual, si no les molesta el brinco, porque luego nos se la pasan hablando de puras cosas de viejitos. Pues sí, estamos viejitos, ¿qué quieren? Pero, por ejemplo, hay una cuestión que es bien interesante y bien fascinante sobre el manejo. Filmation y Mattel, concretamente, ellos no han tenido broncas en hacer, como empezaron, literalmente publicidad de sus juguetes, que después con G.I. Joe y con N cantidad de productos se hizo como una fórmula popular. Después ya cayó un tanto en desuso, pero ha tenido distintas interpretaciones. No vamos a hablar de todas porque, honestamente, aunque ha habido grandes casos con excelente trabajo de historias, ha habido otras que tenían mejores figuras de acción, ha habido otras que ni quien se quiera recordar y no son tan malas, hay otras que ni vale la pena mencionar, pero concretamente la nueva versión de Revelation, que el título original no era Revelation, era algo que tal vez a mi carnalito sí le hubiera gustado, porque iba a ser o Annihilation o Apocalypse. Y literalmente el pitch que traía el que les mencionábamos, que es el que está detrás de todo esto, Adam Bonnet, era literalmente vamos a hacer un literal Massacration, Mermation, casi tráete a Tom Taylor que nos escriba todo esto para hacer el relanzamiento. Iba a ser Master of the Universe de spoiler, pues casi, para que casi le gustara a mi carnal, güey. Probablemente. Exactamente, Annihilation. Yo creo que a lo que van, porque es muy importante también, creo que ya Carito y Jerry pueden expresar, de hecho, también hay mucha gente enojada, ¿no? Por lo que pasó. Yo creo que hay que entrarle al toro por los cuernos, ¿no? Que seguramente es lo que quiere. Pero sí, y también aquí hay una cuestión. El punto es de que tuvimos varias series animadas. Esta es la única que sí retoma en dos aspectos que son relevantes e importantes. Nos gusta o no nos gusta el producto, esta secuela directa de lo anterior ignora todas las demás series. Que sí había una que era secuela y tú nos platicabas antes del comercio, del bloque comercial psico. Pero esta es secuela directa de lo anterior. Vamos a tener un paso de tiempo. Hicieron el 5 Years Later o 1 Year Later o como le quieran llamar. Vamos el a ubicar... Many Years, ¿no? Se ve. Medio ancianos algunos, sí, ya. Pero la cuestión es, bueno, depende a quién le preguntes, porque Adam sigue siendo un maldito mocoso que vive con sus papás, ¿no? Maldito millennial, ¿no? Pero la cuestión es, te vamos a empezar a presentar, y es uno de los grandes aciertos, incluso a los que les arde la cola porque no les gusta esta versión, te vamos a presentar el universo. Por eso es Masters of the Universe. Eso es lo más importante, o sea, y es cierto, o sea, todo el mundo está enojado porque, o sea, ya, si están viendo esto es porque tienen idea, ya han leído, supieron qué pasó. O sea, en el primer capítulo, He-Man se sacrifica y deja de salir en la serie para dejar como protagonista a Tila. Tila es una de las protagonistas más grandes que siempre ha habido en He-Man. O sea, quien no lo sepa, está mal, no vio jamás la serie. O sea, Tila, de hecho, era la que decía, ay, este pobre imbécil de Adam, ¿no? Adam se ve que aparte está basado en la personalidad clásica, como lo hicieron con el zorro, ¿no? Que tiene su personalidad delicada y su personalidad heroica. Entonces, para despistar al enemigo. Solo le faltaba ser reportero para ser Clark Kent. Ajá, pero no, porque eso fue esa idea de Filmation. Acuérdate que si era adolescente era más como tipo Shazam y adquiría una masa impresionante cuando se transformaba. En Filmation era, pues vamos a aprovechar el molde de dibujo que tenemos y nada, le cambiamos la ropa y se acabó el text. Entonces, esa es idea de Filmation como tal, ¿no? De hecho, las series posteriores sí lo trabajan como adolescente. Sí, no, pero ese sí está más pinche todavía que el Clarkensazo, güey. Porque es nada más, broncealo y encuéralo, punto. O sea, ¿quién se va a broncear tan rápido como He-Man? Hace todo el sentido, tú que eres mala persona. Ni Donald Trump con su bronceado. Naranja. Que te caiga un rayo cuando levantas la espada, bueno, cuando sacas tu arma de la espalda, güey, y a ver si te pones así de rápido, cabrón. O sea, tiene sentido. ¡Toski! Como Shazam, güey. Tiene sentido, güey, tiene sentido. Pero fíjate, aquí hay algo que mencionas que es bien importante y yo creo que vale la pena hacer mención. Es hacia quién va el producto que estamos viendo en Netflix. Si estamos sí es muy viendo... importante, ya no va para niños de 5 años. No, pero aparte hay una cosa más importante. Desde el título, no es He-Man and the Masters of the Universe. Te quitan el He-Man, porque como bien dijiste, se muere a los 5 minutos del primer episodio. Spoiler. Se sacrifica. Al minuto 20, ¿te vas hasta el final, hombre? Tú sí lo que es. Eso y porque legalmente tampoco se podía llamar así. Porque He-Man and the Masters of the Universe es de Filmation. Ah, ok, ok, ok, ok. Ah, mira, esa es una muy buena razón, Guki. Esa está chido, esa no me la sabía. Tiene bastante sentido eso. Pero fíjate, entonces, la cuestión es de que si tú estás esperando, honestamente, la cuestión de una serie como la original y ya tienes 40 años, pues tienes pedos, ¿no? Pero o también sea, aquí hay un detalle. Es que fue un mal... Jugaron mucho también las expectativas, porque Kevin Smith se la vivía diciendo, es que esta es la secuela espiritual del anterior. ¿Y si lo es? Honestamente, del anterior... Es que no sí tanto, lo es. Bueno, ¿de cuál anterior? No, problema, ¿de cuál anterior? Es la otra vez que era el villano de la semana, o el problema de la semana, o el tema de bullying de la semana, que Rama se cayó, y entonces todo el mundo se burla de él. O sea, es. Por eso, es no tenía tema. Continuidad la serie anterior. A mí, ¿sabes qué me gusta de esta serie? Que propone un cambio en los personajes. Entonces. Perdón, antes de eso, yo creo, más que un cambio en los personajes. Te presenta realmente a los personajes, carnal. A los personajes y al universo de Pedro. Es que eso es a lo que yo iba. Aquí hacen una fusión de todo lo que habíamos visto. O sea, sí es una estética muy parecida a la original, pero tiene mucho también de la de los 2004, 2003, no recuerdo de qué año es. 2000. Y toman cosas de los cómics de DC y todo lo amalgaman. Por eso no puedes decir que es una secuela espiritual porque... Pues la otra no tenía continuidad, era lo que acabas de decir, era el problema de la semana y lo que sigue. Pero es que por eso es secuela espiritual, o sea, no es secuela tan directa. Por eso es de interesante, ¿de qué versión hablas? Porque es secuela espiritual de la anterior, ¿de cuál de las anteriores? Es que por eso te digo, eso es lo, para mí eso es lo interesante, original, ¿eh? Porque es amalgama de todo. Uh-huh. Y lo fue cambiando Kevin Smith, o sea, también no puedes sorprenderse de que tenga ahorita backlash la serie. Porque sí, es que esto es para los fans que crecieron con la original y no sé qué. Mira. Y pues esperas ver a He-Man. Al final del día, manejen bien o no a Tila, pues sí querías ver a He-Man. Y si es algo moderno, pues verlo. Pero no lo viste bien. No lo viste en el primer episodio. Aparece prácticamente en la mitad. Exactamente. O sea, pero aparece prácticamente en la mitad de todos los episodios, ¿eh? O sea, exactamente. Porque todos los flashbacks de Tila. Son aventuras que vivieron y te remontan a los capítulos originales de He-Man. Uh-huh. O sea, te dice, cuando conocí a Merman y ves la batalla que tuvieron juntos y todo. O sea, He-Man sale en todo momento. Es quejarse a mi gusto de que no sale He-Man y es el protagónico y lo querías ver gritando todo el tiempo y rompiendo madres. Pero exactamente, porque eso es lo que había antes. Ahora, es un giro interesante que Tila sea y en eso también los fans... Nunca leyeron la premisa que dio Kevin Smith. Tila tiene que juntar a todos. Y eso no es algo que salió ayer. Es que en 2019 que se anuncia la serie. Déjame hablar, Zico, ya hablaste bastante. desde que la anuncian en la convención, Kevin Smith sale y lee la reseña que no ha cambiado para nada hasta ayer que la estrenaron. O sea, sí jugó bastante con cómo va a ser la serie, pero no se le puede negar que desde el principio dijo Tila... es la que va a estar aquí, que no lo quisieron entender o se emocionaron porque sí usaron más a Adam y a He-Man en los trailers, es otra cosa. Se entiende también que por la época en la que estamos tiene que ser un poco más woke, pero ni siquiera es woke, eso también está padre en la serie, o sea, tiene buenos momentos porque juega para los dos, o sea, sí tiene estos flashbacks que mencionas de esto es He-Man, pero la serie no se llama He-Man, se llama Masters of the Universe, y tiene un episodio donde Man at Arms parece que ya no sirve de nada, y llega y es el héroe del episodio. Man at Arms rompe madres en esta serie. Así de sencillo, ¿eh? O sea, si dicen que está enfocado en Tila, el güey más cañón de todos es Man at Arms, háganle como le hagan, o sea, llega en ciertos momentos a romper madres, él creó a Roboto, él creó a todo, o sea, realmente ves, es el cuate que cuida a Tila. No, él es el que se volvió cabrón, güey, pero no es el protagonista. El protagonista, no. Obviamente. Mira, ¿qué? Ahora, el protagonista es el universo, ¿no? A ver, Nightboy. Lo que sí debo hacer y debo reconocer y ofrecer una disculpa a quien se la tenga que ofrecer es que yo sí dije que esta serie estaba medio woke. Y haciendo remembranza y escuchando todo lo que estamos comentando, estoy en un error muy grande, güey. La serie de He-Man, que era netamente woke, era la original. porque era así de que no bulees, no te bu-. Por eso no me gustaba esa chingadera, güey. Por eso iba yo por el... acabo de hacer por qué no me gustaba aquí. Sí, ya, ya entendí, no, no. Exactamente. Era porque yo estaba... ¿Qué? Era adelantado a sus tiempos, güey. Y, güey, o sea, que esta mierda aquí, güey, esa jotería, chingados, ¿para qué me...? Por eso se vuelve con los pedincles, carajo. Si no, ya te ofrezco una disculpa. ¡Qué buen producto es esta nueva serie, chingados! Un comentario, no. rápidamente un comentario. Como podrán ver los que nos están acompañando ahorita en la transmisión, creo que Carito ya se fue porque le dejé muchos comentarios. Seguramente va a decir que antes hizo algo en anime y no es cierto, Carito, no te proyectes, aunque diga que sí te proyectes. Pero bueno, porque Jerry de la Cruz nos dice que nos quedamos con la variante del Wookiee, que sí es directo, entonces tenemos esa variante y tenemos la variante del Nightboy, que se está disculpando. ¿En qué clase de destripando es este? Es bueno, de Tierra 3, caray. Pero sí es cierto, güey, es que honestamente, yo creo que aquí es donde empieza una de las confusiones, y es la necesidad, y ahí creo que sí me puedo incluir un poco, en la cuestión de que, güey, es que si es moderna, a huevo va a terminar siendo woke, a huevo va a terminar siendo pok, o madres así por el estilo, ¿no? Que sí tiene sus pequeños momentos de inclusión. ¿Por qué? Pues porque Grayskull es negro. Me dices, bueno, pues está bien, pues el güey andaba en el desierto y hacía la He-Man. Schwarzenegger estaba bronceado en las películas de Conan, pues porque andaba, creo que hasta Momoa, ¿no? Y fue donde empezó a agarrar color el güey. La compañera de Tila, dices, pues sí, esta está más morenita que de costumbre, que todas las demás, y esta sí me sonó a que es incluyente. Sin embargo, no comete el error de que todos los protagonistas sean negros o de que ella la chichas papas, que de hecho en algunos momentos sí es la de que what the funk, ¿no? Es la emocionada porque, ah, mira, soy negra y me incluyeron en la serie, ah, estoy bien emocionada, pero no se vuelve la protagonista. 3, Man at Arms se ve una progresión, se le ve un upgrade, una evolución de personaje muy chida. Porque de ser el güey madreador, el jefe de toda la milicia de Eternia y todo el rollo, como bien dice mi carnal Zico, es la onda de, ¿sabes qué? Este güey es el que construyó y está tratando de mantener con vida, pues lo que tenga que mantener con vida, básicamente. Y Duncan, desde el primer momento, deja su título de Man at Arms. ¿Qué más quieres? Ahí es donde entra lo woke, fíjate. Porque le dan a Tira, ahora tú vas a ser la Man at Arms, y como bien dijo el Wookiee antes de que empezáramos a grabar... ¡Hombre, jamás! ¡Hombre! Y a la chingada la espada, no quiero nada, güey, soy empoderada. Yo tengo una duda, los juguetes de He-Man originalmente, con eso de que ya estamos viendo que era muy woke y que empoderaba por el I got the power y todo eso, ¿en las cajitas venía tinte para los sobacos de las niñas o eran las de She-Ra, güey? Para que pudieran tener los sobacos, las madres, sí, por el estilo. Eso es, me queda esa duda, güey. Porque al final del día, Si tenía para el olor, ese era el de Stinkor. Que dicen que es el único juguete que apestaba 10 años después, caray. Y sí. Güey, y hasta la fecha apesta ese juguete. De hecho, Stinkor sale en el capítulo 2. Allí sí se toman el riesgo. No salió en la serie original Stinkor. Salen las de después. Pero porque le tenían una versión al zorrillito, tal cual, ¿no? Entonces, en esta sí sale. Y sale muy chido, ¿no? Sale con su máscara de gas y todo, así como... Y es un Bounty Hunter, aparte. Es que ¿sabes qué es lo que me gustó de esta serie a mí? Que la verdad no se enfoca... Son 5 capítulos, ojo. ¿Qué esperaban en 5 capítulos? ¿Que nos dieran 5 consejos nuevos He-Man y después se fuera al caño por 20 años? Tienes que hacer una progresión de la trama. Si no, nadie va a querer ver otros capítulos. Entonces, y tienes que ver cómo llamas a la nueva generación. Trataron de amalgamar momentos interesantes. Te presentan, o sea, ojo todo lo que pasó. Te presentaron la familia real, te presentaron los problemas que son los clásicos que nunca se resolvieron. Oye, ¿de quién es hija Tila? Sorceress, ¿por qué tiene? Ella es la que guarda las espadas. ¿Qué hay en Grayskull? ¿Dónde está Preternia? ¿Quién es Grayskull? Exactamente, ¿quién es Grayskull? ¿Por qué está Grayskull? ¿Por qué es Grayskull? ¿Cuál es Grayskull? ¿Qué hay en Subternia? O sea, chéquense todo lo que avanzó la trama en 5 capítulos, y ese es el gran mérito que tiene, y es un gran mérito que no sé si lo pudo haber hecho con He-Man, pero Tila siempre fue una protagónica. De hecho, yo cuando veía las caricaturas originales, de repente me daba coraje que le quitaba protagonismo Tila a He-Man como buen niño que ve sus caricaturas para chavitos, ¿no? Es el clásico de pues ¿por qué quítala, no? He-Man tiene que ser Chichas, ¿por qué ella se llevó la gloria o por qué ella queda como la mera mera? Pues porque ella es una parte interesante, y quienes no sepan, ella es la hija de Sorceress, y eso se revela desde el capítulo 2 de la serie original. Es más, después le borra la memoria para que no se acuerda y continúa la trama. Pero ella va a ser la heredera del castillo de Grayskull, ella es la guardiana del castillo de Grayskull, la que va a quedar como el castillo, la guardiana, al faltar Sorceress. Entonces, si vieron, también se hace, le aparece un símbolo en la cabeza, en la serie, son tres rayas, que yo creo que hacen, no, fíjate que no era la L, carnal, pero, entonces, que va a ser alusión seguramente, porque ella es el vínculo, y para los que leyeron el minicómic, tienen mucha razón, porque He-Man cuando llega, llega con Sorceress, en el traje de Tila, porque ella es Tilana, tal cual, pero en el traje de Cobra de Tila, y Tila es la que le da el traje con el que obtiene el poder, le da sus aparatos con los que se desplaza, y entonces Sorceress hace a He-Man. Entonces es muy interesante, hay que entender qué es lo que está tratando de reflejar esta serie, y lo interesante es, ya visitó el infierno He-Man, ¿irá ahora al infierno? No, el cielo, carnal, el cielo. El cielo, visitó el cielo. El paraíso de los héroes caídos, el Valhalla, ¿no? De cierta manera, fíjate, donde solo pueden estar los héroes. Lo que se está pasando por alto, y yo creo que es una onda muy Zack Snyder, güey, es In Your Face. En ningún momento el título dice He-Man. Tú estás asumiendo, como bien dices, ¿no? Tantos años guardado. ¿Sucker Punch? Sí, que es la frase de la caricatura es He-Man and the Masters of the Universe. Entonces, se te queda en el subconsciente eso, y eventualmente lo que vas haciendo es que vas repitiendo todas las cosas con el eco, pero la onda es que tu subconsciente te dice, ¿sabes qué? Es He-Man and the Masters of the Universe. Aunque la animación solamente diga Masters of the Universe, automáticamente tú te quedas con el He-Man. Automáticamente estás esperando a que el Príncipe Adam sea el protagonista. Ojo, sale en todos los episodios y sale a manera de flashback. Eso no lo hace, insisto, no lo hace el protagonista. Aquí el protagonista, como lo hemos mencionado, es Tila. Y como lo dijo Kevin Smith, Tila es la que tiene que juntar a todos. Ahora, la manera en lo que lo hacen, a mí me parece son 5 episodios. Tampoco nos podemos, como bien dicen, no nos podemos poner exquisitos. ¿Qué es lo que están haciendo? Te están llevando a conocer Eternia. Te están llevando a conocer Subternia, Preternia, los héroes, el origen. La revelación más interesante, y esa la voy a poner así antes del siguiente bloque, es la cuestión de que el famoso castillo de Grayskull, pura madre, güey, porque no era el castillo de Grayskull, lo único que era de Grayskull era la torrecita en Preternia. Acá era el castillo de las ilusiones, o no sé qué chingados era. Creo que se equivocó de planeta y era el castillo de Adora. Es el salón del conocimiento o algo así. De la justicia. Es el hall. Yo creo que hace juego también y se burla con parte del origen del castillo. El castillo originalmente, la calaca y tal cual, el cuate que lo hace, creyó que era de Skeletor, por lógica. Entonces, todo esto es como una alusión de un juego de, oye, ¿qué hay más allá? Y todos sabían que había el secreto. Y aparte sabíamos lo de las espadas, que era la llave que abre el castillo. Entonces, yo creo que viene del minicómic. Exactamente. Y todo eso, jamás, jamás, yo creo que Kevin Smith, o sea, si le podemos criticar algo, pues sí, o sea, He-Man pues no salió, sí, qué poca, ¿no? Pero yo creo que estamos viendo una evolución para saber a dónde va, qué es su motivo, por qué engañó a todos, o sea, ese es el tema, ¿no? Lo que acongoja a Tila, no la ponen como la héroe chichas papas todo, ¿no? Reflejan que tiene miedos y se ve que es su miedo es ¿qué pasó, no? O sea, ¿por qué no puedo superar esto que me pasó con Adam? Que ahí y perdón que te interrumpa para hablar yo, sí, pero te voy a apagar el micro, ya te apagué el micro, así que no hay bronca. Aquí hay un pequeño detalle porque también tenemos que cortar y yo me voy a censurar para que vean que no es únicamente la censura, porque todos los que me acompañan aquí son unos hijos de la Parte nada más acerca de estos aspectos es, recordemos que a final de cuentas todo surge precisamente para vender juguetes. Está de huevos. Es precisamente, y ya les habilité el micro para que vean, es para vender juguetes, y una de las cosas que están retomando aquí muy bien, y sí lo quería compartir antes de que nos fuéramos a la parte del corte, es, tienes un universo, tienes precuelas, tienes secuelas, nuevamente, sabemos que esto les puede gustar o no gustar a los distintos tipos de audiencia, pero entran con personajes como este que dices, sabemos del castillo de Grayskull, por eso te estaba interrumpiendo tal cual, y ves que sí es mala madre cuando ves al padre de todos los grandes héroes del Valhalla, y que son cosas que se estuvieron incorporando tanto en la continuidad de los juguetes, que es la continuidad más importante. Y recordemos que también, como niños, que ahorita ya somos como chavorrucos, como personas que ven la animación, la continuidad es irrelevante porque lo que quieres es tener todos los juguetitos, y es lo que se logra con los primeros minutos del primer episodio. ¿Te recuerdan lo chingón que era tener a todos? Y cada episodio, sí, vean qué bien se está planeado, porque es, tienes la invasión al castillo y el ataque, no solo te estoy presumiendo todos los juguetes de todas las navecitas y todas las variantes, sino hasta vestuarios alternativos de personajes, porque es una serie de Netflix que, ¿cuál es su propósito? No hay continuidad, vender juguetes. Es que fíjate que también ahí está la cuestión de que la manera en la que la estás manejando, la historia sí tiene, los 5 capítulos van ligados, tienen moderada continuidad. ¿Por qué? Porque es un camino, ¿no? O sea, tienen que llegar hasta juntar a todos y... Sin embargo, la manera en la que termina sí es el suficiente gancho. Digo, y tampoco es gran sorpresa, ¿no? He-Man es un personaje, o el Príncipe Adam, o como lo quieran llamar, es un personaje del que no te puedes deshacer, porque, pues, ¿de quién chingados vas a vender juguetes si ese güey se muere, no? Perdón, spoiler. Bueno, ya lo spoileamos desde hace 2 bloques, pero bueno. La onda es que yo considero que es lo suficientemente interesante como para que veas los 5. Digo, dura 25 minutos, entonces te los avientes en 2 horas y media sin mayor problema. Es lo suficientemente dinámica. Sí, de repente cae en el de que, puta madre, o sea, no te dan la moraleja de que, a ver, amiguitos, y al final de la, ¿cómo se llama? Del capítulo, pero te van dando como esas pequeñas lecciones de vida a lo largo de cada episodio. Por ejemplo, donde van al infierno, que te van diciendo, no, enfréntate a tus miedos, y no, que tu familia sí te quiere, y te queremos, Shingy, te danos para dentro de 3 programas. Pero cosas así por el estilo, ¿no? O sea, que sí, de una u otra manera, mantiene la dinámica. Lo que sí también debemos reconocer, y que hace Kevin Smith, es básicamente lo que hacen todos los escritores o todos los creativos con tus recuerdos de la infancia. Es, yo me acuerdo de esto, y qué es lo que voy a hacer. No voy a violar tu infancia ni nada así por el estilo, es, la voy a hacer para gente de mi edad, la voy a evolucionar, la voy a llevar más allá del pan con natas, ¿no? Una madre así por el estilo. Es que es muy interesante, carnal, nada más como comentario, o sea, actualmente se hizo el revival de los juguetes que estaba mostrando Dan y todo eso, pero el target son los cuates chavorrucos, son los que están comprando esos juguetes. Entonces está diseñado para eso. O sea, el principal target ahorita de venta para el revival y las de alta definición, las figuras que están haciendo, son los chavorrucos. Entonces, tiene muy definido su target. En este momento dijeron, no vamos a empezar a revolucionar y traer a los niños. No, esto está diseñado para tener un revival como serie que funcione en Netflix y que pueda vender yo figuras nuevas. Así de sencillo, ¿eh? Sin embargo, te voy a decir una cosa. Concuerdo contigo, pero la serie no es lo suficientemente compleja y no es lo suficientemente idiota como para alienar mercado. ¿Por qué? Porque es lo suficientemente naive como para que un chavorruco llegue y ¡ay! Es igual de estúpida y guanga esta serie que como cuando yo era niño, y le pueda llamar la atención al niño. Y obviamente ahí le apelas a la nostalgia. Y obviamente los juguetitos, y va a ser de que, ay, mira, es que yo me acuerdo que era juguetitos, entonces va a llegar el papá y va a enseñar sus blisters, y el niño va a cometer la herejía de abrir los blisters, ¿no? Pero bueno, de todo eso y más seguiremos platicando en el siguiente corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto. ¿Cómo debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa? Somos los 4 miembros que te introduje a lo largo y ancho de 2 bloques, sé que lo estás disfrutando, por eso regresarás por un tercero, porque como dice el buen Jerry de la Cruz, llegas por los cuentitos y te quedas por la satisfacción garantizada. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. By the power of Grayskull. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este malito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo estás disfrutando, por eso estás aquí de regreso por un tercero. Porque tenemos tu sopita de tallarín, tu raspadito de anís y tu refresco de cola, sí, cómo no. Bueno, rápidamente, para continuar con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, la pregunta misteriosa es, ¿cuál es la mayor revelación de He-Man y los amos del universo? Pues las revelaciones que yo quería dar ya las revelamos, que esta Sorceress es la mamá de Tila, que el castillo de Grayskull no es el castillo de Grayskull, que es la, que es la, el castillo, la, el salón de los misterios o de la sabiduría, de Hall of Wisdom, y madres así por estilo, y pues ya, ya no hay nada más que revelar, güey. Que se muere dos veces He-Man en la serie, no. Una se sacrifica y la otra creemos que está muerto. Porque también lo apuñalaron, si te dieron cuenta, la herida es prácticamente a la misma altura que él hirió a Skeletor en el primer capítulo. Por lo cual puede sobrevivir. Que es un gran giro cómo engaña a Skeletor a He-Man, ¿eh? O sea, hace que lo atraviese, pero para que caiga en la cerradura. Es un gran plan del Skeletor, ¿eh? No, lo más chido es que le dice, por fin vas a utilizar esa maldita espada como debería ser. Y que también hace referencia a que, si te das cuenta, creo que en la caricatura original y en las demás series, corrígeme si estoy mal, en ninguna se agarran a espadazos, o sea, no van a la regadera. ¿Y qué hubo? En la primera era prohibido que la utilizaran. En la primera no podían por el equivalente al Código. En la continuación ya la usa un poquito más, pero es onda espada láser porque es igual más de defensa. Hasta la del 2000 sí ya pelea contra Skeletor con el báculo y él con la espada. ¿Qué le dice? ¿Va a quién? ¡Cuídate! Pero a ver, rápidamente, uno de los detalles interesantes que estamos viendo en la serie es que, bueno, el personaje de He-Man, queramos o no, parte de casi de arquetipos. O sea, sabes que tienes el guerrero bárbaro y es el más poderoso. Y una de las cosas que me quedé con ganas de decir, que ahora sí lo voy a mencionar, es interesante cómo al explorar el universo de los personajes tienes que, sí, He-Man era el hombre más poderoso de toda Eternia, pero el más peligroso es Man at Arms, o Duncan, porque ya no tiene el título de Man at Arms. Y Tila sirve como el hilo conductor y literalmente es a través de sus ojos que estamos explorando este nuevo universo que ella ya conoce. Y son cosas bien interesantes, dos que, por ejemplo, me interesaría que obviamente todos habláramos, pero ya mencionamos lo de Orko y cómo con una revalorización del personaje sigue siendo igual el patiño, el jajaja, pero de repente te crea un personaje trágico. Y otra cuestión que es, de repente quitas el elemento mágico que era literalmente de espadas, magias, todo este universo. ¿Y qué es lo que ocurre? Ah, llega la ciencia, pero la persona que seguía la magia sigue estando igual de imbécil. Entonces considera la ciencia y la tecnología como algo digno de adoración. Entonces son cosas que para nada son análisis muy cerebrales, pero este tipo de reinterpretaciones ayudan muchísimo como para no necesariamente llegar a otro público, sino darle un giro interesante a la historia. Fíjate que es interesante, yo creo que debemos de hablar de qué personajes crecen y cuáles no. Eso es muy interesante, ¿no? Hablemos de He-Man, no crece, estamos de acuerdo. Está estancado en lo que siempre ha sido, hasta el momento. El Príncipe Adams, o sea, crece. Exactamente. Sí. Es bueno, un poco más digamos, tarado He-Man, porque lo engañan muy fácil Skeletor. No, yo no digo que es muy fácil, a mí se me hace un gran ardid de Skeletor, ¿no? De hecho, eso es lo que le hace un gran villano, y es uno de los grandes villanos, porque la verdad, aparte de Luke, es inteligente, si se dieron cuenta, y se escondió en el báculo. Entonces, hay cositas que tienes que detectar, el por qué... En el órgano, el báculo es el que traía el de Evelyn. Es un... En la orbe. Un orb. Pero bueno, es un báculo con un orb arriba, ¿no? No, es un orb. No, porque es más chiquito. Es un cetro, es un cetro es con una orbe. Se lo partió Tila en la batalla. Entonces, pero espera, otra vez descargaste la versión equivocada, ¿no? Donde Tila le rompe el qué aquí. Es que es el 24-7 y se emocionó. Con razón estaba tan largo. Espérate, pero no, dejemos eso. O sea, yo creo que hay otro personaje digno de mencionar, que yo creo que es, pero claramente protagónico en la serie, que es Evil-Lyn. Evil-Lyn es al nivel de Tila, tiene un crecimiento impresionante. Yo creo que mucho mejor cuidado. Todos nos cayó mucho mejor Evil-Lyn que Tila en ese aspecto. En ese aspecto yo creo que es fácil decir. Es que Tila es demasiado castrosa. Está demasiado ardida con la vida. Está demasiado... Evil-Lyn no. Evil-Lyn se dio cuenta que desperdició tiempo siguiendo a Skeletor. Cosa que pasaba en la serie original. Ella siempre tenía sus propias subtramas que quería darle la vuelta y ella hacer y empoderarse. Pregunta rápida, pero, Zico. No, curiosamente, ¿no sentiste que Evil-Lyn fue la Harley Quinn? Sí, por supuesto. Por supuesto, yo creo que sí. Pero aparte, perdón, hay una cosa muy interesante. Curiosamente, carnal, sí, ok, Evil-Lyn de repente la ves conviviendo, pero al principio era porque sabía que necesitaba la magia para de una u otra manera hacer sus cosas raras y traer de regreso a Skeletor. Y al final del día, ¿qué hay en el...? No es cierto, tienes toda la razón. La magia, no le interesaba ya a Skeletor. Skeletor dijo, punto y aparte, perdí el tiempo con este güey. Pero al final del día, cuando regresa Skeletor, es como la esposa golpeada, güey. De que, y te vienes para acá, mi reina. Ah, okay, Harley Quinn. No, pero es que a mí me dio la impresión netamente de los voy a traicionar, pero los voy a ayudar. A mí me da esa impresión. Porque creo que va para allá, pero creo que apenas le va a dar el... Y está perfecto, es lo que siempre pasaba. Eran los clásicos malos que se volvían. Ahora, en los juguetes hubo varios que empezaron malos y se volvieron buenos. Así aparecían y después cambiaban. Stratos era uno, ¿no? Que se vendía como el hombre pájaro. Al principio era salía en el minicómic con los villanos y termina siendo super aliado de He-Man. Pero Evil-Lyn yo creo que tiene uno de los arcos más interesantes. Y si se dan cuenta, ella es la que trata, se le viene todo el mundo encima por el clásico, es que tú eres la villana, no ayudaste a Orko. Ella trata de ayudar a Orko, pero le falla el Orb en ese momento. Y ya vimos quién es el que hizo fallar el Orb. Fue Skeletor, no fue ella. Porque estaba dentro del Orb. Entonces, ¿sabes quién también tiene un crecimiento y es chistoso porque apenas se sale? Cringer. Sí. Se echa un speech brutal, del miedo. Sí, desde que es en el primer episodio, ¿no? Donde le dice, no es en el primer episodio. Es cuando en el segundo. El segundo. O tercero. No es tercero, ¿no? Porque en el segundo es cuando van a rescatar el Chacal, sí, es cierto, es el tercero. Y el tercero es cuando ya se encuentran con Mazda Times y todo este relajo, ¿no? Efectivamente. Sí, ahí es exactamente cuando empiezan con todo lo demás, y es cuando se avienta el speech de, ¿sabes qué? Sí, es que tú y Adam no te traicionó, y honestamente, no es que Adam haya traicionado a todos, simplemente a la única que no le dijo el chisme completo fue a Tila. Funciona como la novia despechada. Es que no, es la novia despechada, eso se corta el pelo. Porque sabían todos, menos yo. Y no es cierto. Y es que aparte no es cierto porque no eran los Masters. No sabía el papá, la mamá sí sabía. Aquí sí lo ponen claro, ¿no? En la serie siempre se había revelado que lo suponía, porque no era tan tonta como el Queen. Y es que aquí es lo mismo, ella lo sabe, pero no es que Adam se lo haya dicho. Exactamente, y el otro que sabía era Kinger, obviamente, y Sorceress, evidentemente. Pero nos damos cuenta de este crecimiento de personajes. A mí se me hace lo más interesante, insisto. Te presentaron en 5 capítulos, vimos la nueva tecnología. Es como el primero es el universo clásico. El segundo es te presento el nuevo mundo tecnológico tras la desaparición de los dos íconos que tenían el control de toda Eternia, ¿no? El tercero es juntémonos y hagamos el quest. Vamos a ver qué hacemos. Todos tienen una nueva vida, Man at Arms y todo. Te ubican a todos los personajes. Cuarto, vamos a Subternia y el quinto, Preternia, con un nuevo cliffhanger para empezar la siguiente temporada. Yo creo que en cuestión de tiempo y en capítulos de 20 centímetros, de 5 con otra versión, de 20 minutos, yo creo que avanzaron impresionante. Yo lo comparo a la primera serie de Castlevania. Que tiene mucho sentido porque a final de cuentas es el mismo estudio. Ellos también trabajaron no solo con Netflix, sino que trabajaron con el mismo Kevin Smith. Y también aquí hay una cuestión. Dentro de manejo de arcos, para mí se me hace muy positivo el hecho de que ya no tengas el villano del día. Que eso déjaselo a las series del CW. Tienes un arco central, pero los capítulos se entienden de manera individual, que incluso sin necesidad de recaps tú sabes a lo que vamos. El primer episodio fue, esto es lo que te gustó, te lo vamos a volver a dar, pero con esteroides, porque tienes grandes peleas de espectacularidad, tenemos la reinvención, pero también hay una cuestión. El primer arco, y ahorita que hablábamos de los personajes que crecieron, como Evelyn, que yo creo que es el personaje más fascinante de todos, y no solo porque haya buenos cosplays, recuerden que los pueden ver con las portadas alternativas si son Patreons, sino que también tienes toda la segunda mitad para ver si ella en realidad pasa como Harley Quinn, en el cual se emancipó pero regresa con el marido golpeador que es Skeletor, pero en realidad tiene otro propósito porque ya demostró que no es tan burda ni tan bruta como podría parecer. No, y el hecho, yo creo que una de las frases más importantes a las que hay que poner la atención es lo que les dice, ¿no? De, ¿sabes qué? Me empezaron a caer bien niños al final, como que te da el pie así de que No es tan culéis la tipa, ¿no? O sea, sí. Aguanten, ahorita estamos jodidos, no estamos en posición de que los ayude. O sea, tengo que reestructurar como buena estratega. O no si no me llevo a este güey, sí les va a matar al príncipe, entonces me lo estoy llevando para que en la segunda temporada les dé chance de que no se muera. Te digo, para mí es, o se lo lleva y llega Sorceress y Shalakafluki, o llega el Man-Thing de Preternia y lo salva, güey. Está de el Man-Thing también está chido, sí, cierto. Esas son de las cosas que te digo que yo sí considero que son un poquito muy al estilo de las animaciones originales. Al final del día son tramas, deben ser tramas predecibles. ¿Y por qué? Porque como bien lo han dicho, tienes que vender juguetes. Si matas a He-Man no puedes vender un chingado juguete. Pero estás aprovechando para presentarte a un Man-At-Arms, a un Robot Man, a un al mismo Orco, a Tila, que a Evelyn. ¿A Tila el 1? Sino a Evelyn. Merman, que tuvieron que cambiarle porque el nombre original era Seaman. Sí. Y después dijeron, sí, se lo cambiaron en Filmation, porque, sí. Pero qué bueno que lo hicieron, nos iban a demandar. Exactamente, pero pues, tienes dos versiones de Evelyn, una con casco y otra con la greña blanca, así muy chida. Tienes dos versiones de Sorceress, la que anda en Preternia con el dinosaurio y la mamá de Tila. O sea, tiene la loca de los gatos. La dulce ancianita también consumida, ¿no? De una u otra manera, es predecible, pero sin embargo no es... sí es in your face, pero es la evolución, yo creo, considero que es la evolución lógica que debían tener estos personajes, sobre todo si tomas en cuenta el material original, que son las caricaturas de los 80s, güey. Que son las cuestiones de... ¿Sabes qué? Vamos a la moraleja de la semana, ajá, o el anti-bullying de la semana, o lo que quieras tú decirle, que de una u otra manera, acá, insisto, no te lo ponen como la moraleja al final del programa, pero sí te la ponen durante todo el episodio, que es más al estilo moderno, es de que mira cómo los personajes se enfrentaron a su miedo, ya no te lo tengo que decir al final como lo hacían en las caricaturas originales. Y tampoco es Decimation, Massacration, Decimation, como en las dos series previas, güey. O sea, que tiene sus momentos creepy esta serie, ¿eh? Que sí. Eso está chido. Pues es que creepy, si tienes como 8 años, una madre así por el estilo, güey, que sí se ve bizarros, como adulto los ves y dices, güey, sí está bien raro esto, que sin embargo no llegan al punto de que se metieron, güey, que fumaron para hacer estas madres, ¿no? Sí, no es anime japonés como Demon Slayer, que lo ve un niño de 8 años y dice, güey, no te pases de lanza. Exactamente, sin embargo, o sea, insisto, tiene los momentos lo suficientemente interesante para decir, ah, cabrón, eso no era lo que yo veía en los 80s, y que lo pueda ver un niño, y también para que el adulto lo entienda. Yo considero que está bien manejada, o sea, que está bien llevada para enganchar a los dos públicos. Aquí el único problema para esta serie, yo considero, uno es el apego emocional que le tiene la banda, y que por eso, no sé, creo que en Rotten Tomatoes, que tenía del 29% de la audiencia. Sí, bombing, mal pedo. Y en la crítica la ha tratado bien. Este es un producto netamente evidente para fans que la están bombing. Lo más interesante es saber si esos fans son los que compran los juguetes. Sí, ahora, es que eso es lo interesante. O sea, He-Man nunca se fue porque los juguetes siguieron. De hecho, que en el 2000 regresara es porque los fans decían, ¿dónde están mis juguetes? Ahora que ya hay mejores juguetes, quiero juguetes. Y es así como regresa. Entonces, aquí sí, estos fans de He-Man sí son los que compran. O sea, el castillo Grayskull, el que hace poquito se vendió, se agotó en las preventas. ¿Por qué? Porque era lo que todo mundo se acordaba. Y volvemos al punto, los juguetes es lo que vendía de He-Man. Pero ojo, aparte ya cabe por la puerta. Pero es de nicho, porque no vende a lo bestia. Pero, o sea, el castillo fue como el boom porque era el que faltaba en la colección ahorita. Wey, pero es interesante. Uh-huh. ¿Cuánto costaban originalmente los juguetes y cuánto cuesta el castillo? El castillo cuesta $300 ahorita. Entonces, te compras un Galactus, no necesitas con eso. Vender tantos juguetes de a $4, ¿no? Con uno tienes. Pero también aquí hay un detalle. 80 ventas, ¿no? Aquí hay un detalle muy particular y es lo que mencionaba el Wookiee. Y ahora, antes de que nos pasemos a las recomendaciones, es muy cierto lo que dices, Wookiee, de que es de nichos, porque durante prácticamente 20 años, y no es exageración, prácticamente durante 20 años, la línea de Motu, de Masters of the Universe, era de coleccionistas, y era de que si garantizamos en preventa que podemos vender 5,000 figuras, estoy inventando el número, sí vamos a sacar esta figura. Y así es, querías como que la nueva figura no es como que me voy al Juguetibici o me voy al Toys R Us o cualquier otro lugar, era sobre pedido y era para un nicho muy cerrado. Esos son los que en realidad mantuvieron a Mattel durante todo ese tiempo, fuera de los acuerdos que tuvieran, por ejemplo, con DC, que actualmente, pues recordemos que DC más bien saca sus figuritas con McFarlane, entonces tenían que revitalizar y buscar mercados más extensos, que también, pues, Mattel tiene otras cosas, ¿no? O sea, tienes Hot Wheels, tienes Ben 10, Barbie. Tienes Max Steel. Que sí ha pasado por problemas, porque, por ejemplo, He-Man sí logró sacar la serie y, en cambio, los Thundercats la tuvieron que cortar porque ya no lograron toda la venta, como acabas de decirlo, por preventa. Entonces, bueno, es que dentro de ese nicho, He-Man sí se ha mantenido. Pero fíjate, aquí hay una cuestión interesante y nada más para cerrar lo que estaba comentando mi carnal, de que sí, la crítica le ha ido súper bien. Qué chido, güey, perdón, pero la crítica no es la... Y digo, ese es mi problema con la cuestión. Es que los críticos dicen, sí, güey, pero si el público te está mandando a mingar a tu chadre y el público es el que te está manteniendo, los críticos le pueden dar un 100. Y si el word of mouth dice, esto es una mugre, que es lo que hemos visto en con muchas películas, güey. Pero ojo, no, porque estos son los fans reactivos, güey. No me cago y voy a expresar mi opinión. En su puta vida iban a comprar las cuestiones. Es de la misma manera que cuando se estrena una película de Batman de Nolan y es la segunda mejor película de toda la historia, güey. O sea, son los fans que quieren subir o bajar algo. Están muy... Al final del día nos podemos dar cuenta que, honestamente, el problema es tus memorias de la infancia y ese pinche afán de querer seguir viendo exactamente lo mismo que veías cuando tenías 5 años. O sea, güey, tienes 40, si te va bien, si estás chavo. Ajá. Entonces, es un riesgo que corrieron, así de sencillo. Tomaron un riesgo para tratar de evolucionar los personajes y quizás se encontraron con pared. Yo, la pregunta que decimos y que es lo más interesante es, ¿los cuates que se están quejando son los que compran las figuritas? Porque realmente, si sacan las nuevas figuras de esta serie y tiene un éxito de ventas, les va a valer madre tener 15, o sea, la calificación de Catwoman en Rotten Tomatoes. Les vale madre. Sí. Al final del día, sí. O pero también, bueno, lo que puede pasar es también, y ahora sí, perdón, es que odié la serie, pero la figura está bien chida, ha pasado. Sí, y más veces de las que nos hemos dado cuenta, güey. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿tu recomendancia, carnal? Híjole, pues no vi mucho, así que vean He-Man. A mí, la verdad, véanla con aspecto, tengan cierta incredulidad, no esperen lo que están esperando, tal cual, abran su mente y yo creo que podemos ver algo interesante, una evolución interesante. A mí, la verdad, la caricatura me gustaba, me hacía remembranza, me gustaban mucho más las figuras, evidentemente. Y yo de caricatura a caricatura prefería siempre Thunder el Bárbaro, porque tenía una trama mucho más compleja. Así se las dejo. Nada más te voy a hacer una pequeña corrección. No es Vean He-Man, es Vean Masters of the Universe Revelation. Es correcto. Sí, perdón. Discúlpeme usted, tiene toda la boca llena de razón. O pueden ver He-Man, pueden comprarse sus Blu-ray, lo que quieran, y ahí las ven todas. O la serie del 2000, yo nunca la he visto y dicen que es gran serie, la verdad. Uh-huh. Es muy buena. Sí. ¿Tu recomendancia, Wookiee? yo les voy a recomendar, vean la serie de He-Man del 2000, que sí, sí me gusta bastante. En cómic, chéquense He-Man contra los Thundercats, está padre. Y en HBO Max, ya creo que hoy o mañana estrenan, para cuando escuchen ya debe de estar, Superman and Lois. Ya al fin la vamos a poder ver de manera legal por acá. Y The Flight Attendant, que está bastante entretenida. Sí, sí, honestamente, sí. Créame, la de Superman and Lois es una muy agradable sorpresa, ¿eh? Rompe con todo lo que estuvieron haciendo en The CW. Bueno, ¿tu recomendación, Dan Campos? Son tres y van relativamente rápido. Bueno, el último es un recordatorio, mejor dicho. Perdón, la primera es un recordatorio de que ya salió el último número de Minky Woodcock, la chica que electrificó a Tesla. Ya termina precisamente la serie. Y en recomendaciones un poquito más avanzadas, surge el número 1 de 4 de Superman and the Authority de Grant Morrison, que es lo último que escribe para cómics. Eso dice, bueno, lo escribió antes de Green Lantern, con el arte de Janine, que está impresionantemente agradable. Dice Superman que ya no va a escribir como Alan Moore. No, es que es la cuestión, él sí está ahorita trabajando, ya tiene literalmente años trabajando más en televisión, y Superman and the Authority es un proyecto que terminó hace como 3 años, por eso es de que lo último que escribió para cómics fue Wonder Woman, Earth One y Green Lantern. Entonces, después de esto, se toma un descanso, veámoslo de esa manera, pero vale mucho la pena el número 1 de 4. Y finalmente, por parte de Marvel, este es el mejor cómic que salió la semana pasada y probablemente en todo el mes. Moon Knight, escrito por Jed McKay y con el arte de Alessandro Cappuccino, es un excelente acercamiento al personaje. Sabemos que es este mercenario que le cambia el estado de ánimo según la luna, y por ejemplo empieza con un panel muy padre donde dice: bienvenido a la misión Midnight, mi nombre es Mr. Knight, ¿cómo te puedo ayudar? Historias de intriga, de crimen, onda más policíaca, y desde luego mucha acción. Es como un John Wick, pero con trajecito de otro color. Está muy muy bueno el número 1 de Moon Knight. Ok, y yo rápidamente les voy a recomendar 2 cosas. La primera es de X-Men, que es The Way of the X, va en el número 4. Está bastante interesante, sobre todo el giro que está dando después del Hellfire Gala. Que ya vimos que todo lo que había planeado Hickman ya se fue al demonio, o más bien tomó otro rumbo para no vernos tan violentos, porque mi carnalito ya puso cara de... No es cierto, Porque viene todavía el crossover, ¿no? Que es Masterminded todavía por Hickman. Exactamente, pero ya cada una de las series tomó un rumbo diferente. Y está muy interesante esta de The Way of the X, sobre todo el punto de vista de... Ya, ahora que ya está Araco o Arcao, como se llame, en Marte. Así como que dices, mira, tiene buen sentido, no está tan... Sí está muy jalado de los pelos, pero tiene sentido, que es lo importante, ¿no? Y lo segundo que les voy a recomendar es, tanto en animación como en cómic, Long Halloween. No es la traslación, no es la adaptación tal cual, así, de Long Halloween, lo que hizo Loeb y Tim Sale para el cómic, o para la novela gráfica más bien, pero se toma bastantes libertades la animación, pero vale la pena, y si quieren ver el material original, pues lean de Long Halloween, que está muy chido. Honestamente creo que es lo que vale más la pena. Y de la semana pasada, yo creo que lo único que salió chido para mí fue The Way of the X. Pero bueno, rápidamente, si no hay nada más que agregar, a nombre de mi carnalito Zico, el buen Guki, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana que entra en un episodio más de Destripando. Y obviamente a los que tenemos que agradecer es a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos. Porque nosotros no tenemos una armada común y corriente, tenemos un escuadrón galáctico que está formado por ¿quién, Guki? Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio y Sargento Hernández Eric. Exactamente, a ellos nuestro más honesto y sincero agradecimiento, y a todos ustedes, bola de pelandrujos, la invitación para que nos apoyen en el Patreon Initiative. Bueno, y si no hay nada más que agregar, y en tus sabias palabras, carnal. No sean tan gruñones, no sean mala onda, ándale. Así va rápidamente, yo tengo el poder, vámonos. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник. I'm the lyrical Jesse James. Still here? It's over. Go home. Go.